Se puso picante, todo el ambiente porque le mostré bastante. Yo no hago canciones para vos impresionarte. Siempre voy al frente, mirando hacia adelante. No le doy la chance de que vuelvan a ignorarme. No entienden qué pasa, por qué. Si ya me habían tirado, pero ahora me levanté. Brillando por la música, no use las reflex. Para el que decía que no, ahí tenés. Eso es para que entiendas posiciones. Vos cumplís tus roles, yo cumplo los míos para que ellos se emocionen. Dones son los que dejo en las narraciones. Si vos sos artista, ya sabes las divisiones. No me causa, porque esto yo le meto sin pausa. Total, tarde o temprano voy a aprender lo que me falta. Tantas plantas santas, se está explotando la garganta. Cuánta canta, el care solamente se aguanta. Se sentía muy mal, quien lo animó, soy yo. ¿Cuánto vas a hablar de esa misma versión? Te voy a enseñar a prestar atención. Confusivo la música, esa es la instrucción. Bueno, vuelo en el micrófono, tengo duelos. Esto yo lo hago como un juego, mientras tanto rompen suelos. Si esto suena más o menos, borro te lo hago de nuevo. Cuando te estén mirando por tu pinta bandolero. Chao, que esto suena picante. Y que si yo canto más vas a terminar empacado. Andas en busca del error que ahora no han encontrado. Yo soy loco revolado, pero le entré reservado, ok. Sé que esto cuesta la movida, pero yo no paro hasta que esto llegue hasta arriba. Arranco con poco, pero me cebo enseguida hacia la vida. Yo siempre ando pues para vivirla. Solo por la del libertador, mami, caminando. Me están mirándome demasiado la ropa. Salgo bien fachero, para mí el generador de los versos que lo están volviendo locos. Y si no puedo estar, no son preocupaciones para mí, sobreviviendo entre textos de canciones. Sabes que yo las hago siempre, pero no voy solo. Mírame controlándolo al ambiente. Y si yo me meto entre esta gente, no es para cantarte. Si estás atento, entendés el mensaje. Por más que intentes venganza, el corazón de amor se me rebalsa. Viste como siempre se siente la fe y la esperanza. Mira cómo creció ese chico que le mete, pero no descansa. Eso no vuelve, se va. Será por tanta falta de confianza o para que pruebes la soledad. Se pasó el problema y no entienden qué pasa. De dónde saco mi felicidad, pero la saco. Para que veas que hay algo más, metiéndolo a la pista me destaco. Cuando yo arranco no paro, todos se dieron cuenta que la encaro. Termino y dejo lo mejor para el final. Si no te diste cuenta, es lo que hago siempre. Esto es mejor, me tomo un tiempo. No dejo que me ataque la ansiedad. Si yo me meto de repente, ahora te voy contando cómo es que tu problema lo puedes solucionar. Digo lo que se me planta es crema. Diversión para el sistema. Preocupándose la gente hasta caliente anda la escena. Y yo ando acá. Todo se puso picante, hasta el ambiente porque les mostré bastante. Yo no hago canciones para vos impresionarte. Siempre voy al frente, mirando hacia adelante. No le doy la chance de que vuelvan a ignorarme. No entienden qué pasa, por qué. Si ya me habían tirado, pero ahora me levanté. Brillando por la música, ni usé la reflex. Para el que decía que no, ahí tenés.